corazón te lo entrego hoy. Los trozos de mi alma, todo lo que soy, te lo entrego hoy. Mi alma sedienta está de ti. De mi corazón te lo entrego hoy.